Bien, porque este ataque ocurrió en Estados Unidos. Contarles, antes de ir a la música, hoy hay una concentración en Tigre, en el municipio de Tigre, por la reincorporación de 14 trabajadoras y la renovación de 35 contratos municipales suspendidos. Va a haber una radio abierta, protestas por despidos en el municipio de Tigre. Y después voy a contar porque también hubo despidos en el municipio de Avellaneda. Uh-huh. Personal docente contratado por el municipio para lo que son los jardines. Y también hubo una presentación de la CTA a los trabajadores al respecto. Pero ahora, Manu Rivas, vamos a la música. ¿Qué va a poner? Vamos con un poco más de rock nacional, porque escuchamos a los Cadillacs hace un rato, y viene al caso el comentario que me hace Mario Sadras respecto de lo que hablábamos un ratito. Dice que en aquella época, hablando de León y de Morris, dice, sí, era el prejuicio que había con el rock nacional, va con los rockeros en general, dice, ¿no? En la época de los 70, los rockeros, digamos, como ambiente contrapuesto al de la militancia, cosas que han quedado ya en el pasado. Vamos a escuchar Ataque 77, un tema dedicado para los barrios pobres, el pobre. Melodía conocida, robada de algún lugar. La canción suena en la radio, suena dentro tuyo, ideal para viajar, a trabajar. De cualquier modo te anima, y aunque no sabes inglés, nunca aprendes. Le pones la letra que tu mente se imagina de lo que ya conoces. Tal vez pueda ser lo que te rodea, lo que quieras escuchar, vos lo escuchas. Y andas perdido entre las marcas de tus manos, miras tu ropa y la que usan los demás, miras la chica que no. 10 minutos para las 10 y vamos a darle cierre a este punto de partida del lunes saludando a María Huoto. Ella es integrante de Rocky Freud, ella es psicoanalista. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo andás? Buen lunes. Hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana. ¿Cómo va por ahí? Bien, bien. Che, qué lindo que está de Rocky Freud. Ya estoy con la costumbre, ¿eh? Los sábados de 7 a 9 de la noche. Acompaña, realmente muy lindo programa. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mari, queríamos charlar con vos de un tema que vi algunos titulares. Yo decía, cuando comentábamos con Manu Rivas en el comienzo del programa, que es incomprobable que la gente sueñe más, ¿no? Que recuerde más los sueños ahora en cuarentena. Pero me pareció un lindo disparador para poder charlar, bueno, de una importante tradición en el psicoanálisis de interpretar los sueños y alguna reflexión en este sentido, ¿no? También alguien puede decir que aumentaron las pesadillas, ¿por qué no? ¿Qué dirías, Mari, de esto? Bueno, mira, varias cositas. La primera cuestión, para ubicarnos en lo que es el psicoanálisis y de qué manera piensa los sueños, yo no sé, seguramente muchos de ustedes habrán visto la serie Freud. Sí. Si no la vieron, digo, a mí no me cierra demasiado, pero me parece que muestra muy bien este genial descubrimiento freudiano, que es el descubrimiento del inconsciente y de la represión. Tengo que decir esto para plantear que se muestra con claridad ahí cómo, a partir de la represión, que es un mecanismo de defensa, hay determinadas cuestiones que para los humanos, que para la mente humana, aparecen separadas de nuestra conciencia, pero que reaparecen en los síntomas. Y también reaparecen en los sueños, en los lapsus, en los actos fallidos. Entonces, para el psicoanálisis todo sueño tiene un sentido. Todo sueño es interpretable, por más bizarro que parezca. Vieron que los sueños se nos presentan así como algo extrañísimo, como una mezcla de caras y de situaciones, donde reconocemos alguna cosa, pero no todas. Bueno, por más bizarro que parezca, todo sueño tiene un sentido, tiene un significado, pero ese significado no es universal. Es decir, que si alguien me pregunta qué quiere decir soñar con caballos o soñar con gatos, no hay un significado que pueda atribuirse directamente a esos objetos, sino ese significado, si no es puesto en el interior de la historia de cada uno. O sea, que el sentido del sueño tiene que ver con la particular historia de cada uno, porque en cada sueño se manifiesta algo de esos deseos inconscientes reprimidos, algo de esos deseos inconscientes del sujeto se ponen en juego en el sueño. Pero además, esto está asociado a lo que llamamos resto diurno. ¿Qué quiere decir? Que hay algo en el marco de ese día o de los días anteriores que también, que ha preocupado al sujeto, que lo ha ocupado, que también se pone juego en el sueño. Entonces, cuando vos me decís, la gente sueña más o sueña menos, en realidad quizá recuerde más, es una posibilidad. Lo que sí es cierto es que algo de todas estas preocupaciones de este último tiempo se ponen en juego y aparecen en el sueño. Es una manera de tramitarlas, de canalizarlas, unidas a un deseo inconsciente que la única manera de aparecer que tiene es en el sueño, porque en el sueño justamente se ponen en juego ciertos mecanismos, que son los mecanismos de condensación y de desplazamiento, que hacen que en una imagen unamos varias ideas y que desplacemos algo de una escena a otra. A través de eso se produce esta deformación, ¿no? Esta deformación que hace que uno diga, soñé con vos, pero no eras vos. Estábamos en tu casa, pero la verdad que el patio no era como el patio de tu casa, ¿no? Esto permite que el sujeto pueda soñar tranquilamente, que puedan aparecer estas cuestiones, que por algo las mantenemos a raya durante la vida consciente, sin que nos angustien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde decís la gente tiene más pesadillas? Bueno, justamente Freud dice que el sueño es el guardián del dormir. Cuando el trabajo del sueño está bien hecho, dormimos perfecto. Cuando el trabajo del sueño no se completa del todo y no se logra deformar totalmente el contenido, ese contenido se vuelve intolerable y nos despertamos. nos despertamos porque nos angustiamos, nos despertamos porque aquello que aparece no puede ser admitido en la conciencia. Entonces el sujeto se despierta, es defensivo este despertar. Así que bueno, la explicación del psicoanálisis no es la explicación desde la fisiología, ¿sí? O sea, es que Freud era neurólogo y siendo neurólogo descubre, hace este maravilloso descubrimiento del inconsciente que nos permite pensar el psiquismo de otra manera, el funcionamiento de la mente de otra manera, ¿no? Como que hay cuestiones que permanecen alejadas de la conciencia y que tienen efecto en nosotros, ¿sí? Que reaparecen en un sueño, que reaparecen cuando decimos algo que no queríamos haber dicho, y que hasta decimos, esto no lo tenemos que decir, y lo decimos, ¿no? Como que se nos cae, y reaparecen los síntomas, ¿no? De una manera patológica. Pero bueno, en el sueño, puntualmente, que es lo que vos me estás preguntando, estas ideas inconscientes forman parte de lo que llamamos el contenido latente del sueño. Una cosa es lo que, cuando nos despertamos, contamos y relatamos, y otra cosa es a lo que esto nos remite. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Y cómo también, bueno, cuando uno se despierta, tiene que, si puede, ¿no? Porque quizá uno tiene que salir arando, ¿no? Por ejemplo, acá para la radio, pero poder tomarse un tiempo para ir recordando ese sueño, ¿no? Porque después puede también uno olvidarse, ¿no? Entra ya en, en la cuestión del día a día y se seguro, sí. Y se olvida totalmente, ¿no? A veces cuando nos despertamos nos acordamos totalmente del sueño porque ahí funciona otro mecanismo represivo, ¿no? Que hace, me voy a acordar de este sueño, ¿no? Entonces te acordás un fragmento, desayunaste o saliste corriendo para la radio y cuando querés recordarlo en la radio, contárselo a un compañero, ya no te lo acordás. Claro. ¿Sí? O aparece solamente un fragmento. ¿Cómo trabaja el psicoanálisis con los sueños? Decir, ¿no? Si uno quiere interpretar un sueño, lleva a su espacio de análisis ese sueño y va haciendo asociaciones, porque el saber acerca del sueño lo tiene el soñante, ¿no? No lo tiene el analista, no es como en la quiniela, que vos soñás con algo y a eso se le adjudica un número, ¿sí? No hay una tabla de desciframiento de los sueños. El desciframiento de los sueños, como tiene que ver con la propia historia, como tiene que ver con algo que te ha preocupado a vos durante el día o durante días muy cercanos y algún deseo inconsciente que se mantiene reprimido, el saber de eso lo tenemos cada uno de los soñantes y lo ponemos en juego en un espacio de análisis, si queremos, y a partir de nuestras propias asociaciones. Si digo, recomiendo la serie porque, digamos, grafica de manera muy clara lo que es la represión, ¿sí? Digo, si no uno, estas vicisitudes que atravesó Freud en su momento, cuando hizo este genial descubrimiento, donde no se le creía, donde se lo expulsaba de los institutos de salud mental. Bueno, de alguna manera, algo de esto sigue estando presente. Digo, de alguna manera los psicoanalistas, cuando planteamos o cuando basamos nuestro trabajo en este descubrimiento freudiano, bueno, no somos muy bien recibidos, ¿no? Por ahí la gente dice, bueno, no, mira, queremos algo rápido, queremos rápidamente llegar a soluciones, no me interesa tanto poner a trabajar mis síntomas, dame una solución, decime qué hago, ¿no? Es muy una época de poner curitas, ¿no? De claro, atar claro. Con alambre. Bueno, que en realidad el tema del inconsciente y profundizar sobre cuestiones que son desconocidas pero que son de uno mismo, ¿no? Entonces, esto de conocerse a uno mismo y que es una gran herramienta, ¿no? En ese sentido lo que se plantea. Absolutamente, porque nada, se genera esta cuestión que vos planteas, Lucas, cuando uno llega a apropiarse de estos contenidos y se siente como que es algo que no sabía que uno mismo sabía, ¿sí? Uh-huh. Es decir, esto me suena familiar, o sea, es que yo no sabía que lo sabía, pero en algún lugar estaba y lo siento como propio, ¿sí? Esto que descubro ahora o que puedo tomar ahora, en algún lugar estaba, uno experimenta esa sensación de saber que le pertenece. Y además le permite a uno, en el caso de los síntomas, habiendo resuelto esta cuestión, posicionarse de otra manera, en la vinculación con los otros, en la vinculación con la tarea,